en Honduras. Se dictó sobreseimiento definitivo a 21 estudiantes y 3 defensores de derechos humanos reprimidos en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras el 9 de septiembre. 11 estudiantes deberán estar bajo el cuidado de sus apoderados legales y se giró orden de captura y prisión preventiva contra el estudiante Marcio Silva. Nos amplía desde Radio Progreso Yolani Pérez. Saludos cordiales a ustedes, amigos y amigas que nos están escuchando. Luego de una audiencia desarrollada en los tribunales hondureños, se determinó dar sobreseimiento definitivo a varios estudiantes universitarios y defensores de derechos humanos que fueron acusados por las autoridades luego de mantener una toma en la Universidad Pública de Honduras. En la audiencia se libró responsabilidad a varios jóvenes, pero se le dictó prisión preventiva con orden de captura a la estudiante Marcio Silva, de la carrera de Sociología. El abogado Mario Rojas, defensor de los estudiantes, habla sobre el proceso de criminalización que se le sigue a los estudiantes. Se ha dado la resolución por parte del juez de letras de lo penal de Tegucigalpa, en el que creo que de manera... es lo mejor, es más positivo, creo, la resolución que negativa, ¿no? Ha dado un sobreseimiento definitivo a los 3 defensores de derechos humanos que habían sido acusados por encubrimiento y además uno de ellos por el delito de atentado, y se ha dado sobreseimiento definitivo a favor de la mayoría de los estudiantes que habían sido criminalizados. Tienen formal procesamiento algunos de ellos, porque como recordamos fueron momentos y escenarios diferentes, ¿no? ¿De cuántos estudiantes estamos hablando con sobreseimiento definitivo? Al final eran 35 y tienen auto de formal procesamiento 11 personas. Entonces las restantes pues tienen sobreseimiento definitivo, ¿no? Carlos del Cid, uno de los defensores que fue reprimido y detenido en una represión a inicios del mes de septiembre en la universidad, lamenta que desde el Estado se continúe criminalizando la protesta. Sí es cierto que el día de hoy el juez nos decretó sobreseimiento definitivo a 3 de los defensores de derechos humanos que fuimos torturados, porque eso fue lo que pasó, tortura, abuso de autoridad de parte de la policía e incumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos. No estamos contentos porque nos parece que estamos todavía frente a una institución que niega lo que hizo. Esta misma semana, Francisco Herrera, quien fungía como director en la Universidad del Valle de Sula, asumió la rectoría luego de un prolongado conflicto en el que estudiantes exigen su participación y representación en el gobierno universitario. Desde Radio Progreso en Honduras, este fue un reporte de Yolani Pérez.